Saludos amigos y amigas, bienvenidos a el episodio número 32 del Retro Playback Podcast con este anfitrión, el señor Alex Nation. Y esta semana, mis queridos oyentes, nos vamos a rockear. Sí, vamos a coger nuestra guitarra, nuestros headbands, nuestras baterías, vamos a levantarnos el punk, vamos a ponernos los maones rotos, la t-shirt rota y vamos a soltarnos el cabello porque nos vamos, miren, nos vamos a rockear en este episodio de El Retro Playback. Y es que esta semana se lo vamos a estar dedicando a uno de los juegos que a mí más me fascinó y que fue mi primera experiencia con este género de juego. Y de verdad que fue para bien y tengo un montón de historias bien chéveres que contar de este juego. Y vamos a estar hablando de Guitar Hero 3 Legends of Rock. ¡Let's go, rockers! Guitar Hero 3 o Guitar Hero 3, Legends of Rock, Leyendas del Rock. Uy, uy, uy. Esto es un juego de ritmo musical. Este juego fue desarrollado por Neversoft y publicado por Activision. Como el nombre así lo indica, este es el tercero de la serie de Guitar Hero que estuvieron saliendo para videoconsolas de juegos. Este juego tuvo varias versiones, entre ellas una versión para PlayStation 2, PlayStation 3, Wii y Xbox 360. Este juego llegó al mercado allá para el 2007 y como ya mencioné, las plataformas que estuvo llegando acá a nuestros hogares. Como mencioné, esto es un juego de ritmo musical en el cual usted utiliza un control en forma de guitarra y simulando o imitando el estilo de la guitarra de marca Les Paul. Para aquellos que son rockers saben de lo que estamos hablando, pues este control era en forma de guitarra y en la mecánica del mismo era que usted, utilizando los botones, usted iba a estar entrando los colores que usted ve en pantalla, ¿verdad? Que en otras palabras son las notas musicales rítmicamente al ritmo de la canción, valga la redundancia, tratando de hacer la mejor puntuación posible. Esto, ¿verdad? Fue bien revolucionario en el momento que salió por primera vez. Pero este juego no gozaba de tanta popularidad, no hasta que salió esta versión, la tercera parte de Guitar Hero Legends of Rock. Y ya mismo vamos a estar hablando porque este juego contaba con un montón de canciones, incluyendo contenido descargable. Este juego se hizo sumamente popular porque obviamente el nombre lo dice, Leyendas del Rock. Y ese era el tema. Este juego contaba con estrellas del rock, entre ellos el guitarrista de Guns N' Roses Slash, que sale en la portada. También pues tiene otros músicos famosos que hacen aparición en este juego. Como les dije, este juego se hizo impopular por ese concepto de que contaba con estas figuras o estas leyendas del rock. Y eso fue lo que ayudó a despertar este boom por los juegos rítmicos musicales en los Estados Unidos y en algunas partes del mundo. Se hizo sumamente popular y fue uno de los mejores títulos que tuvo mejor venta en comparación con los otros dos. Como ya mencioné, entre estos músicos que estuvieron por ahí sale Tom Morello, momento que estaba con la banda de Rage Against the Machine, así que imagínense ustedes, Slash, que ya lo mencioné, ¿verdad? Y hay unas versiones que salieron para PC de este juego que incluye este personaje de Bret Michaels, que era, ¿verdad?, que pertenecía a la banda Poison. Así que interesante. Como les dije, este juego era de rock y contaba con un tremendo listongo de canciones. El juego contaba con 73 canciones en el set principal y tenía varios modos, incluyendo hasta un modo co-op. También tiene un modo de historia o de carrera, career mode, en donde usted comenzaba la historia del juego con una banda local tratando de abrirse paso en el mundo del rock and roll. Usted lo que va es de como se dice en Estados Unidos, de geek en geek, o sea, de ¿cómo se dice? De trabajito en trabajito, ¿verdad? De negocio en negocio, tocando y haciendo covers de estas canciones hasta que poco a poco usted se va haciendo, va creciendo su popularidad y va creciendo hasta que se convierte en una banda de rock famoso. Pero gente, esto, según la historia del juego, tiene un precio y es algo que usted ve al final, que de eso también vamos a hablar ya mismito. Pero como ya mencioné, 73 canciones en el main roster del juego, y entre ellas, wow, gente, yo de verdad que este juego a mí me marcó tanto que yo voy a compartir con ustedes la lista de todas las canciones en orden alfabético, según, ¿verdad?, según están en el sistema, en el juego. Entre ellas están Three and Sevens, The Queens of the Stone Age, Anarchy in the UK, The Sex Pistols, Barracuda, The Heart, Before I Forget the Slipknot, Black Magic Woman de Santana, Black Sunshine, The White Zombie, Bullsome Parade, Rage Against the Machines, Sherrod Rock, The Smashing Pumpkins, Cities on Flame with Rock and Roll by Blue Oyster Cult, Cliffs of Dover, Eric Johnson, Cult of Personality, Living Color, The Devil Went Down to Georgia by Steve Quimet, Even Flow by Pearl Jam, tenemos aquí, aunque esta no cuenta, ajá, Helicopter by Block Party, Hit Me With Your Best Shot by Pat Benatar, Holiday in Cambodia, Dead Kennedys, Knights of Sidonia by Muse, Cool Thing, Sonic Youth, La Grange, ZZ Top, Lay Down, Priestess, The Metal, Tenacious D, Miss Murder, AFI, Mississippi Queen, Mountain, Monsters, Matchbox Romance, My Name is Jonas, Weezer, The Number of the Beast, Iron Maiden, One by Metallica, Painted Black by the Rolling Stones, Paranoid, Black Sabbath, Bread and Joy, Stevie Ray Vaughan, Rainy Blood, Slayer, Reptilia, The Strokes, Rock and Roll All Night, Kiss, Rock You Like a Hurricane, Scorpions, Sabotage, Beastie Boys, Same Old Song and Dance, Aerosmith, School's Out, Alice Cooper, The Seeker, The Who, Slow Ride, Folk Hat, Story of My Life, Social Distortion, Stricken, Disturbed, Suck My Kiss, Red Hot Chili Peppers, Sunshine of Love, Cream, Talk Dirty to Me, Poison, Welcome to the Jungle, Guns N' Roses, and When You Were Young by The Killers. Wow, wow, wow. Pero gente, esto no termina ahí, porque el juego también tenía canciones adicionales o bonus songs. O sea, que esto era un repertorio de música espectacular. Entre ellas, miren, Avalancha de Héroes del Silencio, Can't Be Saved by Senses Fail, Closer by Lacuna Coil, Don't Hold Back, The Sleeping, Down and Dirty, LA Slumlords, FCPREMIX, wow, The Fall of Troy, Generation Rock, Revolverhead, Go That Far, Bret Michaels Band, Higher Come Alex, Dear Tottenhosen, casi nombre banda, I'm in the Band, Helicopters, Impulse, An Endless Sporadic, In Love, Scouts of St. Sebastian, In the Belly of the Shark, Gallows, Mavius Garcon, Nast, Metal Heavy Lady, Lions, Minus Celsius, Backyard Babies, My Curse, Killswitch Engage, Nothing For Me Here, Dope, Prayer of the Refuge, Rise Against, Radio Song, Superbus, Rudy, Kaiser Chiefs, She Bangs the Drums, The Stone Roses, Take This Life, In Flames, The Way It Ends, Prototype E, Through the Fire and Flames, The Dragon Force. Oh my God. Oh my God. Y aparte de esto, como mencioné al principio, había contenido descargable. Este contenido estuvo disponible hasta febrero del 2008. Ya después de ahí, pues no hubo más contenido descargable para este juego, pero hay una lista grandísima de canciones que usted podía comprar adicionales a las que tenía el juego a través de los sistemas online, que estaban comenzando a ser bien populares en ese entonces cuando este juego estaba disponible. Eso, gente, imagínense, díganme ustedes si el nombre no es fitting de que se llamara Legends of Rock. Una discografía espectacular en este juego. Así que el juego, como ya mencioné, es un control en forma de guitarra. Cuando usted compraba el juego, era básicamente el bundle. O sea, el juego le incluía a usted la guitarra, era una caja bastante grandecita la que incluía la copia física del juego y el control. En mi caso, yo adquirí la versión de Wii. Pero de eso vamos a estar hablando cuando esté compartiendo con ustedes anécdotas e historias interesantísimas de mi experiencia con Guitar Hero 3. Así que, sin más preámbulos, vamos para allá. Bueno, gente, historias y anécdotas de Guitar Hero 3. Oh my God, gente, de verdad que, wow, qué recuerdo. ¿Cómo comenzó mi historia? ¿Cómo comenzó mi amor con Guitar Hero 3? Pues bueno, yo tenía para ese tiempo, yo tenía mi sistema de Wii, no tenía muchos juegos de Wii, y siempre estaba como que en la búsqueda de ese jueguito perfecto para algo que me entretuviera, algo que me mantuviera ocupadito, ¿verdad? Que no fueran los first party games de Nintendo. Y yo descubrí este juego en una tienda que ya no existe en Ponce, pero que era mi lugar favorito para yo irme a janguear. Estamos hablando de Circuit City, gente, ¿sí? En un momento dado, para esa época, en la ciudad de Ponce, había un Circuit City. Ahora mismo el local todavía existe, pero es un gimnasio. Esto se encuentra ubicado en la parte de atrás de Plaza del Caribe. Pues allí había un Circuit City y yo era loco con esa tienda porque, obviamente, Circuit City, para los que se acuerdan, Circuit City era una tienda de tecnología. Allí venían computadoras, televisores, accesorios, cablería, computadoras, no sé si ya lo mencioné, accesorios para home theaters, en fin, un montón de cosas tecnológicas. Era como que en aquel entonces era el Best Buy de lo que es ahora. Vendían películas, vendían videojuegos, vendían un montón de cosas en Circuit City. Y como a mí me encantaba ir tanto a Circuit City, de las veces que fui un día, ellos tenían montado en el área cerca donde tenían los videojuegos, ellos tenían montado como una especie de sala, una sala con sofá, con un sistema de sonido surround y todas estas cosas. Y ellos siempre tenían allí montada una consola con algún videojuego. ¿Qué pasa? Que en ese entonces sale este juego. Y comienzan a promocionar el juego y lo tienen allí conectado a un televisor grande, bien chévere. Un televisor flat screen, como le llamamos aquel entonces. Un LCD flat screen. Y pues usted podía ir allí y usted jugaba porque estaba la guitarra, estaba el sistema conectado y usted jugaba. Me parece que lo que ellos tenían conectado no era un Wii. Ellos tenían conectado, me parece que era un PlayStation 3. Me parece. Si la mente no me falla. Creo que sí, que era un PlayStation 3. Y usted iba allí y usted, pues nada, usted se sentaba allí y usted jugaba. Y yo, les digo, yo cariperadamente iba 2 y 3 veces en la semana a sentarme a jugar Guitar Hero. Porque yo iba por las tardes y no había mucha gente. Y yo iba, pues, con mi guitarrita allí y empezaba a practicar cómo era la cuestión. Hasta que poco a poco le fui entendiendo el concepto de lo que era mover los dedos en los botones que representaban una nota musical que usted veía en pantalla, que tenía que darle timear el strat, ¿verdad? Lo que simulaba las cuerdas de la guitarra para entonces que le contara eso, como que usted acertó la nota. Y por ende, la música se escuchara como se debe escuchar. Usted se sentía que estaba tocando la canción de la verdad. Pues nada, yo iba a practicar, al principio no me salía, hasta que poco a poco le fui cogiendo como que el truco, ¿verdad? De cómo mover los dedos, cómo tocar y todo. Y poco a poco me fui sintiendo más cómodo, más cómodo, y seguía yendo cada rato. Pero gente, a todo esto, cacheteando el demo, vamos a llamarle el demo, en la tienda, y no compraba el dichoso juego. O sea, yo por lo que los vendedores eran, este tipo viene aquí casi toda la semana y no compra el bendito juego. O sea, vamos a hacer una colectiva, vamos a regalárselo. No, mentira, pero, o sea, así me sentía yo, bien cachetero. Pues ni güey, estaba allí puesto para los clientes. Y yo de vez en cuando me compraba mis cositas allí, ¿verdad? No era como que no iba allí y no aportaba al fisco de la tienda. Sí, yo aportaba al fisco de la tienda. Pero no me compraba el dichoso juego. Hasta que, nada, una quincena fui al Pulse Trigger y lo compré para Wii. ¿Por qué para Wii? Porque en ese momento yo no tenía ni PlayStation 2 y no tenía PlayStation 3. No tenía PlayStation 3. Así que, nada. Quería un PlayStation 3, pero todavía no tenía dinero para un PlayStation 3. Not yet. Pues nada. Fui y jalé el gatillo y me compré Guitar Hero 3. Me acuerdo, ¿verdad? Que llegué a casa, saqué toda la guitarra del paquete, la monté. Me acuerdo que trae stickers que usted se los podía pegar a la guitarra. De verdad, una chulería. Entonces uno se sentía como que, oh my God, usted se sentía como que bien rockstar. Obviamente el control guitarra no era el tamaño de una guitarra real, pero simulaba, tenía un strap que te lo ponías poner al cuello para que no te cansara. Pero yo era uno que me acostumbré a jugar sentado. No jugaba mucho de pie, me acostumbré a jugar sentado. Y nada, la fiebre, pues conecté y nada. Versión de Wii, puse el disco y rompemos a jugar. Me acuerdo esa noche que, bueno, en casa, me acuerdo, mi esposa en aquel entonces llegó Y ah, ella también le gustaba. Y empezó a practicar y le cogió el truco y le gustó el juego. La cosa es que yo, pues, nada, yo corté temprano porque tenía que trabajar otro día. Ella, pues, estaba libre, ella no trabajaba. Ella, gente, ella se amaneció. Ella se amaneció jugando toda la noche. Yo me causé. Al rato por la madrugada, y ella entra al cuarto, se va a acostar a dormir y se me pega al oído. Me dice, bajito, me dice, acaba el juego. Y yo abrí los ojos, gente, yo estaba dormido, yo abrí los ojos y yo como que, y me dice, y peleé con el último boss y le gané. Y yo, ¿qué? O sea, ella lo cogió en una noche y lo acabó. Se enfiebró tanto que lo acabó. Ella lo acabó. O sea, una cosa, le fundió la batería al control de Wii. Ah, porque esa es otra cosa, o sea, que eso no le expliqué, disculpo. Cuando el control, la guitarra, para que funcionara con el Wii, usted tenía que insertarle el control de Wii por la parte de al frente, tenía un cable, usted le conectaba el cable a la parte de abajo del control de Wii y el control quedaba empotrado dentro de la guitarra. Y ahí entonces la guitarra se conectaba a su sistema de Wii. Pues le fundió la batería al control de Wii, o sea, ya estuvo toda la noche y lo terminó. Yo me quedé como que, wow, en serio. O sea, a ella le gustó tanto que le metió duro. Yo no, yo jugué un par de canciones y seguí al otro día. Pero aún así, pues seguí poquito a poco hasta que eventualmente lo terminé. El juego, a mí, o sea, me sorprendió mucho. De hecho, que, gente, un juego musical con voces. O sea, después que usted hacía par de gigs, en cada ciudad usted tenía que enfrentarse a un boss. Y los bosses básicamente eran leyendas del rock. Y eran retos de solos, de un riff de una canción famosa, y ellos tocaban un riff de esa canción, o era un riff creado para el juego, ellos lo tocaban y usted tenía que tratar de igualarlo. Hasta que en un momento dado, pues, iban uno contra uno tocando al mismo tiempo y usted atacaba al boss. Cuando usted llenaba la barra de power, pues usted lo podía atacar, y lo que hacía es que le distorsionaba las notas al oponente y fallaba. Y eso es lo que hacía, que le quitaba, le restaba energía, y eventualmente usted hacía que le ganaba. Que así eran los boss fights. Slash, que estaba en la portada, era uno de los boss fights. Tom Morello era uno de los boss fights. O sea que podrán imaginarse el hecho, ¿verdad?, de que usted está luchando one on one contra estos músicos. Era como que, really, dude. O sea, era era algo como soñado, como que en serio, dude. Usted está peleando. Pero era un juego, era un videojuego. O sea, no hay que cogerlo en serio, pero a la misma vez se sentía súper fun. Decir, ah, chopapi, yo cogía a Slash y a Tom Morello en Guitar Hero 3 y los pasé por la piedra. O sea, come on. Vamos a portarnos bien, vamos a portarnos bien, ¿verdad? Pero sí, de la historia del juego está bien interesante y, ¿verdad? Dicho esto, ya se recuerdan hace unos segundos que ya mencionó que le ganó al último. Y usted dirá, pues, ¿hay un final boss? Sí, gente. Él luego tenía un final boss. Y como parte de la historia, era bien interesante el hecho de que el último boss del juego era nada más y nada menos que el mismo Lou. El mismo Lou, tío Lou. Belzebub, The Devil, Satan. Como usted lo quiere llamar, sí, en serio, gente, usted se enfrentaba a Satan. O a una forma de él, era el último boss. O sea, como que bien fitting, porque ustedes saben que por toda la vida, nosotros que somos rockeros, que hemos crecido en este género musical, ustedes saben que toda la vida siempre se ha dicho que ay, el rock es la música del diablo. Ya ustedes saben que eso es música de lo malo y qué sé yo qué. Tú sabes, come on. Come on, o sea, música es música. O sea, el que quiera decir que tiene un mensaje allá a su mente podrida. Yo nunca me creí eso, pero whatever. Eso es para mentes débiles. Y pues es bien fitting que al final te tengan que enfrentarse a Uncle Lou. Y mano, es bien fun, es bien divertido. Es medio jodón, no voy a mentir. Es medio jodón. Y también depende la dificultad en la que usted decide jugar el juego, porque hay diferentes dificultades que eso bueno tiene el juego. De Easy, Medium, Hard. Y me parece que era Legend. Era el nivel más alto. Que esto tiene que usar los cuatro dedos. Los cinco dedos prácticamente. Y digo cinco dedos porque, o sea, los usa todo. O sea, una cosa absurda, pero sí. O sea, ahí ya son cinco notas. Te tiene que usar el pinky finger para poder alcanzar unas que otras notas. Pero, chacho, es una chulería. Es una chulería, de verdad. Pero sí, con Belzebú es el último boss fight de Guitar Hero 3. Este juego, de verdad que, mano, llegó un punto que ya la meta simplemente tratar de sacar lo más perfect posible. Los más perfect posibles que usted pudiera sacar en las canciones, desbloquear canciones, porque eso sí también, a medida que usted iba avanzando, usted iba desbloqueando más canciones, que esas las canciones que mencioné en la lista, que eran las canciones de bonificación, y uno loco por ver cómo eran esas canciones, pues tú las tocabas todas. Tú las tocabas todas, todas esas canciones uno las tocaba. Porque eran fun, era divertido hacerlo. Y de verdad que yo pasaba horas largas jugando esto. Yo me sentía ya como que todo un conocedor de este juego, del concepto. Y obviamente este juego fue el que a mí me abrió paso para también querer jugar juegos como Rock Band. Rock Band eventualmente llegó aquí a mi casa, por eso dejamos para otra historia, para otro podcast. Pero por lo menos Guitar Hero, fue el 3 fue el que me abrió la puerta a los juegos rítmicos musicales. De verdad que me encantaba un montón este juego. Otra anécdota que puedo compartir con ustedes de Guitar Hero 3, gente, no sé si sabían, este juego Guitar Hero 3 a mí me consiguió ganarme un tatuaje. Sí, señor. El primer tatuaje que yo me hice en mi vida fue gracias a Guitar Hero 3. Y no, gente, no vayan a pensar que fue que me tatué el logo de Guitar Hero 3 en mi cuerpo, o me tatué una guitarra, o me tatué la cara de Slash. No. Que ahora pensando, yo hubiera hecho eso. Pero anyway, este juego me ganó a mí un tatuaje. Y esto se remonta a una convención. Nosotros siempre nos gustaba ir mucho a mi ex esposa y a mí. Nos gustaba ir mucho a convenciones de tatuajes aquí en Puerto Rico. Fuimos unas cuantas. Hubo una en particular que se celebró en lo que es ahora el Centro de Convenciones Pedro Rosselló. Fuimos para allá. Aquel era el no me acuerdo ahora mismo, Tattoo Expo, por ejemplo, no me acuerdo el nombre del evento. Fuimos y iban a hacer una competencia precisamente de este juego, de Guitar Hero 3, y el ganador se iba a llevar un tatuaje. Pues nada, no mucha gente fue, porque allá había mucha gente, pero no eran gamers, eran un poquito los gamers que habían en ese evento. Pues nada, fuimos un muchacho y este es el video. Entonces, pues las reglas eran sencillas: el que terminara con el score más alto. Pero lo que el tipo se le pasó decir es la dificultad. Él no dio reglas de qué dificultad, simplemente que tuviera el score más alto. Pues nada, uno tocaba primero y otro después. Tiramos una moneda y le toca mucho primero. Pues el muchacho, no me acuerdo ahora mismo, de verdad, no me acuerdo qué canción fue la que él tocó. Él tocó, me parece que fue en Hard. Me parece que fue en Hard Difficulty. Él trató de hacer muchos special, pero él falló muchas notas. Yo creo que él se fue por Hard confiando de que podía hacer un mejor score porque estaba en Hard. Linsa, que era mi esposa, eso entonces me dice: Alex, vete Medium, porque Medium te garantiza que vas a conectar más notas de las que él trató de conectar en Hard. Y yo como que, pues no hay problema. Pues nada, esto sí me acuerdo, gente. Me fui Medium y escogí Painted Black. ¿Por qué Painted Black? Esa canción a mí me encanta, de los Rolling Stones. Y esa canción era de las poquitas que yo hacía al 100% en el juego, en Medium. En Hard yo sacaba como un 70 y algo, pero en Medium yo sacaba un 100, y me la sabía de memoria, la condena canción esa. Pues nada, le escogí, zumbé, y dicho y hecho, y empiezo, y yo estaba hasta cantando, porque es que la canción yo me la sabía y me la disfrutaba, que yo tocando, eso sí, gente, no es para mentir, yo estaba súper nervioso, la cuestión es que, gente, yo estaba tan nervioso que yo no tiré los special. Los special era una barrita que usted iba acumulando según, mientras más notas corridas tú hacías, esa barrita subía, tú la activabas tildeando la guitarra hacia arriba, dabas un jalón hacia arriba y activaba el multiplier, y eso que hacía que te daba más puntuación por todas las notas que tú hacías dentro de ese special. Gente, yo estaba tan nervioso que yo ni lo hice, pero lo and behold, yo no lo necesité. Gente, yo me tiré el, no fue 100, pero saqué 90, 99%, 98, 99% de la canción. Y eso me dio un squat y le pasé por la piedra al tipo. Y le gané el tatuaje. Él le pasó acá. Él no dio regla específica, era simplemente el squat más alto. Y yo saqué el squat más alto. O sea, y me gané un tatuaje. Que es el tatuaje que tengo en mi brazo izquierdo, que es como una carabela en forma como de pieza de rompecabezas. Y fue allí. Y fue jugando Guitar Hero 3 en esa convención de tatuaje. O sea, como le dije, Guitar Hero 3. Tengo un tatuaje en mi cuerpo gracias a Guitar Hero 3. Yo no sé si hay mejor historia que esa de todas las que yo contaba aquí, mis experiencias con los videojuegos. Yo creo que esta se fue por los roof, esta historia mía de Guitar Hero 3. Eventualmente, como ya mencioné, brincar Rock Band y otros juegos, pero por lo menos Guitar Hero 3, de verdad que qué recuerdo, qué buena experiencia pasé con este juego. Lo tengo todavía el original, todavía tengo la guitarra original con los stickers que se le están saliendo. Yo nunca quise botar esa. Yo llegué a comprar más guitarras de reemplazo, pero esa de Guitar Hero yo nunca quise salir de ella, nunca. Porque o sea, fue mi primer juego musical y me trae bonitos recuerdos de esa época, y de verdad que me lo disfruté un montón esa experiencia de Guitar Hero 3. Y ahora, la pregunta para cerrar nuestro podcast. Le pregunto a mis queridos oyentes, ¿cuál ha sido o llegaron ustedes a tener experiencias con juegos rítmicos musicales en videojuegos? ¿Con cuál fue? ¿Fue con Rock Band? ¿Fue con Guitar Hero? ¿O fue con juegos mucho más clásicos? ¿Verdad? Porque estaba el jueguito de Donkey Kong con los bongos. Estaba el juego de las maraquitas que se apaldrincas, que se me escapa el nombre. Se me escapa el nombre del jueguito. Pero sí, esto no es de ahora. Esto lleva años, los juegos de ritmo, rítmicos musicales. Hay juegos hasta de baile también. Pero por lo menos, ¿cómo fue su experiencia con este tipo de juegos? Entiéndase Guitar Hero, Rock Band, ¿verdad? ¿Cómo fue? O si les gustan o simplemente se retiraron de jugarlos. Déjenme saber en los comentarios una vez el podcast esté publicado. Y de esta manera, mis queridos oyentes, yo me despido por esta semana. De verdad que este viaje estuvo bien rockeado, pero que bien rockeado. Me encantó un montón. Así que ya, gente, recuerden que estamos publicando el podcast todos los jueves en diferentes plataformas, entre Spotify, iVoox, Podomatic, para que disfruten del contenido de este podcast. Que adicional, recuerden que estamos en vivo por Twitch. Estamos los domingos, los lunes, desde las 8 de la noche allá en Nivel Escondido en Twitch. Y los jueves y los viernes estamos en el grid allá en el canal de twitch.tv/AlexNation. Así que nada, gracias por el apoyo, gracias. Y una vez más aprovecho para agradecer a mi compañero Sparrowbook. Gracias por el heads up del episodio anterior, el episodio 31. Pido disculpas, tuvimos un pequeño hiccup. Subí el archivo que no era, pero ya en la semana lo arreglamos. Ya el episodio está disponible. Pueden buscarlo, el episodio 31, que se dedicamos a Hoops para el Nintendo Entertainment System, un jueguito de baloncesto callejero, lo más cool. Buenas historias ahí también, así que les invito a que pasen por allá. Y nada, mis gente, será entonces hasta otro próximo episodio de Retro Playback Podcast. Cuídense, en este safe. Alex Nation, signing out. Bye, bye.